Muy bien. Amén. Trajiste tu Biblia. Sacala. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y bueno, como la mayoría de ustedes saben, hoy vamos a estar teniendo, sí, un servicio especial, porque aparte no vamos a tener guardería, amén, así que este es un pedido para todos los padres, amén. Hoy no hay guardería, por lo tanto nuestros hijos van a estar en el salón, amén. Entonces lo que necesito y lo que cada uno de nosotros necesitamos es tener a nuestros hijos en sujeción, amén, y en orden en la iglesia, así que te pido que vayamos acomodándonos, ¿sí? Que vayas avisándole a tu hijo, decirle, hijo, hoy te tenés que quedar quieto, amén. Allá, el chiquitín ahí ya salió, ya salió y fue advertido. Así que te animo, ¿sí?, a que puedas ayudarme a mí para que pueda predicar, amén, sin tantas distracciones. Y obviamente vamos hoy a tener a los chicos acá. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, Génesis capítulo 17, versículo 19 al 21. Génesis capítulo 17, está fácil el libro de hoy, ¿eh? Ahí nomás, cerquita, el primero de la Biblia. Hoy a la mañana los hice buscar Filipenses y alguno terminó el servicio y estaban buscando todavía. Amén. Capítulo 17, bueno. Tengo hoy un sermón titulado El reloj profético. Vos sabés que Israel es el reloj profético, amén, que cada uno de nosotros tenemos. ¿Para qué? Para saber cuándo vuelve el Señor, amén. Porque ¿cuántos saben que Cristo vuelve pronto? Amén. Y muchas veces vemos las noticias y a veces confunden ciertas cosas, amén. A veces nos equivocamos, no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos. A nivel bíblico, ¿sí?, en qué parte, ¿sí?, de las profecías estamos, en qué parte, en qué situación nos encontramos a nivel profético. ¿Cuándo vuelve Cristo? Bueno, vos sabés que la palabra de Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, amén. Nosotros perecemos por no conocer justamente la verdad, amén. Y una de las peores cosas que nos puede pasar es no saber lo que pasa, valga la redundancia, amén. Y seguramente te has encontrado con personas que te preguntan, che, vos que sos cristiano, ¿qué está pasando? Y qué feo es decir, la verdad que no tengo idea, la verdad es que no sé. Pero vamos a hacer, y voy a tratar de ser lo más efectivo posible, lo más breve y efectivo posible, para que hagamos un repaso, amén, De historia. Hoy nos vamos a ir, hoy más que un sermón animador y un sermón, ¿sí?, hoy es un sermón de historia, amén. Vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a ver desde el principio qué es lo que viene pasando, ¿sí?, entre estas dos naciones, y vamos a ver qué es lo que va a seguir pasando, amén. Así que vamos a orar. ¿Qué te parece si oramos a Dios en esta tarde, Padre? Señor, oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote sabiduría, Señor, pidiéndote revelación. Que tú, Señor, quites de este lugar toda distracción. Que tú, Señor, estés hablando, que estés enseñándonos a través de tu palabra aquellas cosas a las cuales necesitamos estar atentos. Señor, llena de esperanza este lugar. Llena, Señor, de esperanza el corazón de cada uno de mis hermanos. Porque tú, Señor, vienes a traer esperanza a tu iglesia y a traer esperanza a este mundo. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Génesis capítulo 17, versículos 19 al 21, dice así la palabra de Dios. Respondió Dios y dijo, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Amén. Vos sabés que en este texto tenemos el nacimiento, amén, de dos grandes naciones. Este es el día que nace la nación de Israel y una gran nación. Ismael, sí, era el que fue destinado a tener una gran herencia. Muchas veces vemos a Ismael como, no, Ismael es el hijo de los musulmanes, ¿viste? Y le hacemos la cruz. Pero la palabra de Dios dice, en cuanto a Ismael, también te he oído, y haré una gran nación y lo bendeciré. Amén. El Señor trae sobre Ismael y sobre Israel una gran profecía, una gran herencia para cada uno de los dos. Y la historia entre Irán, ¿sí?, que es lo que estamos viendo últimamente en todas las noticias, Irán e Israel, justamente nace aquí. Aquí es donde nace, amén, toda la historia. El hijo de la promesa y el hijo de falta de fe de Abraham. Amén, porque recordad que Ismael fue hijo de Abraham también, pero fue el hijo que llegó antes de tiempo. Cuando Abraham no tenía la fe suficiente, cuando Abraham pensaba que Dios había olvidado, él forzó la situación y tuvo a Ismael con la criada. Amén, con Agar. El hijo de la promesa, Isaac, y el hijo de la falta de fe, Abraham. Abraham no supo esperar y la culpa no era de Ismael. Amén. La culpa no fue de Ismael, la culpa no fue de Agar. La culpa, en este caso, sí, fue pura y exclusivamente de Abraham. Pero Dios le da una promesa de bendición a Abraham. Pero deja bien en claro algo. El Señor deja en claro con quién iba a hacer el pacto de redención. ¿Con quién sería el pacto de redención? Sería con la descendencia de Isaac. Amén. Israel iba a ser el pueblo, y fue el pueblo que Dios escogió para traer salvación a este mundo. No fue Ismael, no fue Palestina, no fue Irán, no fueron los grupos árabes, no fueron las naciones árabes. Amén. No, no, no. Israel. Y uno de los hijos de Noé, sí, vamos a ver ahora la otra parte del nacimiento de esta gran nación. Génesis 10, versículo 2 dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Vos sabés que Madai es justamente el líder, ¿sí?, que luego se une con los persas. Madai, de él descienden los medos. Y según fuentes antiguas como Josefo, ¿sí?, los persas están estrechamente relacionados con los medos. No sé si te acordás cuando ibas a la escuela, la historia del imperio medo-persa. Amén. Los medos se alían con los persas y forman este gran imperio. Y luego empiezan a suceder diferentes cosas. La palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que Israel sale de Egipto. Israel estaba en cautiverio. 70 años estuvo en Babilonia. Y Ciro el Grande lo recordamos como alguien, ¿sí?, que trajo libertad a Israel. Pero si vamos de a poco, Israel, en el Éxodo, sale de Egipto. Dios lo libera, libera a los israelitas de la esclavitud en Egipto por medio de Moisés, ¿te acordás? Reciben la ley, ellos están, cruzan el Mar Rojo y durante 40 años vagan por el desierto. 40 años dando vueltas por su incredulidad. Reciben la ley, reciben la Torá en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, y vemos, leemos Éxodo. Leemos Levítico, Número, Deuteronomio, donde está toda la ley, ¿sí?, que Dios le dio a Moisés. Luego, Israel conquista Canaán. Se cree que en el año 1400 a.C. aproximadamente, Israel conquista Canaán, la tierra prometida. Josué lidera la entrada y la conquista a la tierra prometida. Moisés había muerto. Josué ahora toma el liderazgo. Entran a Canaán, ¿te acordás? Donde los espías entran y vuelven y dicen, no, este lugar está lleno de gigantes y nos van a matar si entramos. Pero ahí estaba Josué y Caleb que decían, no, no, si nosotros entramos, ¿sí?, vamos a, ¿cómo dice?, lo vamos a comer como a pan. Amén. Y es parte de la historia. Israel sigue dando vueltas en el desierto porque en ese momento no entra a la tierra prometida. Luego el pueblo se termina repartiendo, se reparte la tierra por tribus. Llega la época de los jueces. Amén, es un repaso a lo largo de toda la Biblia. Si alguna vez te preguntaste, siendo cristiano, ¿de qué habla la Biblia? Bueno, la Biblia habla de todo esto. Amén. Llega la época de los jueces, un ciclo constante de pecado, amén, donde Israel una y otra vez vive opresión, clamor, liberación, amén, donde Dios lo libera del pecado y ellos vuelven a caer en la idolatría, así una y otra vez. Dios levanta jueces como Débora, Gedeón, Sansón a lo largo de esta parte de la historia. Luego llega el tiempo de los reyes. Luego llega la monarquía. Alrededor del 1000 y el 930 antes de Cristo reinan el pueblo de Israel, Saúl, luego David, que establece a Jerusalén como capital, y después llega Salomón. Amén. Y se dice que Salomón fue uno de los reyes del rey más sabio sobre toda la tierra. ¿Qué hace Salomón? Construye el templo. Ese es el gran hito, amén, del rey Salomón. Él construye el templo que hoy actualmente está destruido. Y vos sabés algo, tenés que estar muy atento, porque el día que Israel vuelva a reconstruir su templo, Cristo está cerca de volver. Amén. Porque hasta que el templo en Israel no esté nuevamente construido, ¿sabes qué? El anticristo no va a llegar. Amén. Pero no voy a hablarte hoy de eso. Luego de Salomón, llega el reino dividido. Se divide el reino de Israel. El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. El pueblo se divide. Se divide en 10 tribus hacia el norte en Israel, con capital en Samaria. Muchos de ellos reyes idólatras. Y cada vez que leemos Primera de Reyes, Segunda de Reyes, y leemos si ellos hicieron lo malo delante de Dios. Y el rey fulano hizo lo malo delante de Dios. Y el rey sultano hizo lo malo delante de Dios. Y así constantemente. Del otro lado teníamos al reino de Judá, con 2 tribus, con capital en Jerusalén. Luego de esto, cae el reino del norte. Historia que necesitamos saber. Cae el reino del norte, el reino de Israel. Y el pueblo de Israel es llevado al exilio con todos sus habitantes. Alrededor del año 586 a.C., luego cae el reino de Judá. Tras años, de idolatría y desobediencia, Babilonia, con el rey Nabucodonosor, conquista Jerusalén. Y ahora vemos cómo el templo es destruido, muchos son llevados al exilio, a Babilonia, amén, durante 70 años, que esto fue lo que profetizó Jeremías. El pueblo de Israel en su completo fue llevado cautivo a Babilonia. Alrededor de el 539 y el 538 antes de Cristo llega el fin del exilio, 70 años después. ¿Y a quién utiliza Dios para traer fin del exilio? Al imperio Medo-Persa. Amén. El imperio Medo-Persa, conocido hoy por Irán, ¿sabías que Irán es el antiguo imperio Medo-Persa? Dios lo utiliza para liberar a Israel a través de Ciro el Grande. A través de él, Jeremías había profetizado de él y había dicho que Ciro el Grande iba a liberar, 70 años antes, iba a liberar a Israel. Ni siquiera había nacido, pero ya estaba profetizado. Ciro permite a los judíos regresar a Jerusalén, reconstruir el templo, y así se cumplió la profecía de Isaías 45. Luego de esto comienza el retorno bajo Zorobabel. Luego llega Esdras y Nehemías. Amén. Todo esto es historia para que nosotros sepamos todo lo que fue pasando a lo largo de la historia del tiempo. Llega Esther y la preservación de Israel. Aquellos que no conocen la historia, Esther fue una mujer que terminó siendo la reina, sí, en lugar de la reina Vasti. Del pueblo medo-persa en ese momento, del pueblo donde Mardoqueo la había preparado para entrar al reino. El rey Asuero estaba buscando una nueva reina. El rey de Persia, ¿sí? Seguimos hablando de la misma nación, el mismo imperio, el imperio medo-persa, ahora bajo el dominio del rey Asuero. Ella fue elegida como reina por su belleza, por su carácter. No sé si te acordás, hubo todo un año de una especie de concurso de belleza donde Esther termina ganando. Se casa con el rey Y un hombre poderoso del reino, Amán, ¿sabes qué? Era enemigo acérrimo de los judíos. Este hombre trata de destruir a todo el pueblo judío, engañó al rey, al rey Asuero para que él, digamos, ponga un edicto, un decreto donde diga que todos los judíos iban a morir. No iba a quedar uno. Amén, porque el plan de Persia, mejor dicho, el plan de este hombre, de Amán, era destruir por completo a Israel. Y recordá esto, amén, porque este espíritu todavía hoy sigue reinando. Este espíritu todavía hoy sigue imperando. Amán, enemigo de los judíos, trata de destruir a todo el pueblo porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Convence al rey de emitir un decreto para exterminar a todos los judíos del imperio. Mardoqueo desafía a Esther a intervenir. Y esta, tenemos aquí el famoso versículo, ¿sí?, de ánimo para Esther, que dice en Esther 4:14, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Acá estaba Esther dudando si arriesgar su vida, de ir ante el rey para pedirle al rey que él libere a su propio pueblo. Mardoqueo la logra convencer, poniendo a riesgo su vida. Esther se presenta ante el rey sin ser llamada, que esto era algo prohibido, y con sabiduría ella organiza banquetes y revela su propia identidad, y diciéndole que ella era judía y contándole lo que Amán quería hacer. El rey termina revocando el decreto, le perdona la vida y permite a los judíos defenderse. Permite a los judíos que ellos puedan defenderse. Amán es ejecutado y los judíos logran vencer a sus enemigos. Este evento da origen a la fiesta de Purim, una celebración anual sobre la liberación y preservación del pueblo judío. Ay, pastor, ¿por qué estamos hablando de los judíos? Yo soy argentino, pastor. No, necesitas entender que si sos argentino, sos uruguayo o sos de la nación que sea, si sos cristiano, estas son cosas que tenés que saber. Amén. Después de Esther, se desarrollan varios eventos claves, ¿sí?, para lo que hoy estamos viviendo. Esdras llega a Jerusalén para restaurar la ley de Dios, las costumbres del pueblo de Dios, fortalece la vida espiritual de los que habían regresado del exilio. Luego llega Nehemías, siendo copero del rey Artajerjes, recibe permiso para regresar y reconstruir los muros de Jerusalén, que aún estaban derribados. Enfrenta a la oposición, lidera con firmeza y en 52 días completa y reconstruyen los muros de Israel. Luego de eso llega un periodo intertestamentario, amén, un periodo de los famosos 400 años de silencio de Dios, donde desde Malaquías hasta el nacimiento de Jesús no hay profetas reconocidos en Israel, no hay quien profetice, no hay quien traiga palabra de Dios. Durante este tiempo Israel pasa por dominios sucesivos, persas, griegos, romanos, amén, el imperio de Roma termina tomando por completo el reino de Israel en el año más o menos 60 antes de Cristo. Surgen grupos religiosos como los fariseos, los saduceos, los escribas, la época de Jesús. Amén. Israel permaneció bajo el dominio romano desde el 63 antes de Cristo hasta aproximadamente el año 300 después de Cristo. Aunque con distintas etapas de control y de resistencia, ¿sí?, te voy a explicar rápidamente cómo fue sucediendo, ¿sí?, esos dominios sobre Israel. Primero el dominio romano en el año 63 a.C. El general romano Pompeyo conquista Jerusalén e incorpora Judea. ¿A dónde? Al Imperio Romano. Ahora Judea es un estado cliente de Roma. Comienza el dominio indirecto. Los romanos permiten que Israel tenga sus reyes locales y que gobiernen bajo la supervisión de Roma. Llega el reinado de Herodes el Grande en el año 37 antes de Cristo, al año 4 después de Cristo, designado por Roma como el rey de los judíos. Un gobierno autoritario, pero impulsa grandes obras como la reconstrucción del templo nuevamente. Nace Jesús en ese tiempo. En el libro de Mateo, capítulo 2, podemos leer el nacimiento de Jesucristo. Ahora Judea se convierte en provincia romana directa en el año 6 después de Cristo. Después de los hijos de Herodes, Roma toma control y pone gobernadores como Poncio Pilato. Amén. Hay mucha tensión, tensión constante entre judíos y romanos. Llega la gran rebelión judía en el año 66. Se rebela contra Roma en el año 70 después de Cristo. El general Tito destruye Jerusalén y el segundo templo, cumpliendo las palabras proféticas de Jesús en Mateo 24. Segunda rebelión llega en el año 132 a 135 después de Cristo. La rebelión de Bar Kokhba contra el emperador Adriano. Y fue aplastada brutalmente la nación de Israel. Perdón. Los romanos destruyen casi todo, amén, todo vestigio del pueblo judío en la región, renombrando a Judea como Palestina. Amén. Y acá es donde podemos ver cómo la nación de Israel fue constantemente pasando de dominio en dominio, ¿sí?, por distintos imperios, por distintas naciones. Y el último imperio, Israel, tuvo un tiempo pleno, ¿sí?, de Israel con sus reyes en la época de Saúl hasta los últimos reyes que hicieron lo malo delante de Dios antes de que se dividiera el reino. Esa fue la única época donde Israel estaba plenamente en su tierra. Después de eso empezó a ser invadida. Terminó con Roma, bajo el dominio de Roma. Y Roma renombra a Judea y se lo cede a los palestinos. Ahora Roma sigue controlando la región hasta el siglo IV después de Cristo. Aunque ya no hay nación judía como tal, porque la nación de Israel había sido totalmente diezmada, el imperio romano sigue gobernando la región hasta que el cristianismo es legalizado con Constantino en el año 313 después de Cristo. Después de esto, la región pasa a control de Bizantino, la Roma oriental, y luego la Roma musulmana en el siglo VII. Pero en el año 1979 pasó algo muy importante en Irán. Vos sabés que Irán, hasta ese tiempo, Irán estaba apoyaba a la nación de Israel y estaba, digamos, en sintonía con Estados Unidos. Irán, Estados Unidos e Israel, ¿sí?, vivían en paz, porque Irán sabía y aceptaba a Israel como una nación. Pero el problema fue que en el 1979 llega la Revolución Islámica. ¿Sí? Fue en el momento en el que la parte ortodoxa de Irán, ¿sí?, los líderes ortodoxos que estaban totalmente en contra de Israel, se levantan una revolución, sacan a quien en ese momento estaba liderando, y lo que sucede es que toman el reino de Israel, toman la nación de Irán, y Irán se convierte en una nación teocrática, en un lugar donde había un solo líder que tenía facultades de decretar cosas que venían directamente de parte de Dios. Amén. Y esto es lo que hoy en día es Irán, una nación teocrática, una nación que entiende que la única autoridad viene de parte de su líder, que tiene las facultades divinas de escuchar directamente lo que Dios le dice. Su constitución fue reformada en el año 1979. Y la región llamada Palestina por los romanos siguió bajo el control del Imperio Romano. Luego llega la conquista musulmana en Jerusalén, se construye la cúpula de la roca, un montón de cosas, las cruzadas, ¿sí? Un montón de cosas fueron sucediendo hasta el Imperio Otomano. El sultán otomano Selim I reconquista la región, Jerusalén queda otra vez bajo el control del Imperio Romano durante 400 años, perdón, el otomano. Luego llega el dominio británico. En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae. El Imperio Otomano es derrotado, Gran Bretaña ocupa Palestina y recibe el mandato británico de la Liga de las Naciones. En 1917 se emite la declaración Balfour apoyando un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Y otra vez, luego de la guerra, ahora Israel intenta recuperar su nación, intenta recuperar su tierra, donde había sido cedida a los palestinos. Se funda el Estado de Israel en 1948. 1947, la ONU propone dividir Palestina en un Estado judío y en otro árabe. Un lío. En 1948 se declara la independencia de Israel. Comienza la primera guerra árabe-israelí. Israel gana territorio, muchos árabes palestinos son desplazados. Llegan los conflictos. 1948 a 1979, recordá, después de esto, Irán logra su reforma constitucional. 1953, crisis del canal de Suez, la guerra de los seis días en 1967, donde Israel toma Jerusalén Este, Gaza, Cisjordania, Sinaí y los Altos del Golán. 1973, la guerra del Yom Kippur, Egipto y Siria atacan a Israel y fracasan. Crece la tensión y la causa en Palestina, ¿sí? Y en Irán, en el 1979, como te contaba recién, la revolución iraní, también conocida como Revolución Islámica o Revolución de 1979, se refiere al proceso de movilizaciones en Irán que desembocaron en el derrocamiento de la dinastía Pahlavi y la deposición del Shah Mohammad Reza en 1979, quien tenía el apoyo del Reino Unido y Estados Unidos. ¿Sí? Este es el líder que estaba a favor de Israel y fue derrocado. La revolución liderada por el Ayatolá Jomeini, hasta entonces estaba en el exilio, supuso la instauración de la República Islámica vigente hasta el día de hoy, gracias al apoyo de organizaciones de izquierda e islamistas, además de los movimientos estudiantiles. Amén. Toda una revolución religiosa y política nace en Irán. Y un montón de más de historia, que podría aburrirte, que podría inclusive hasta mezclarte dándote tanta información. Pero necesitamos entender los momentos claves, amén, de todo esto. Irán, quien es Persia para la palabra de Dios, y esto es importante que lo entiendas, cada vez que vos leas sobre Persia, estás leyendo sobre Irán, ¿sí? Jura eliminar a Israel. Luego de esta revolución en 1979, la revolución islámica, Irán jura eliminar del mapa a Israel. Irán financia grupos terroristas para atacar a Israel. Hamas, Hezbollah, la milicia, toda la parte militar en Siria y en Gaza es financiada por Irán. Persia es Irán. Gog y sus aliados, se cree que Gog es Rusia, ¿sí? Y acá es donde llegamos a una de las profecías más importantes. Ezequiel capítulo 38, versículo 1 al 2. Dice así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Tradicionalmente, muchos creen que desde el siglo XIX, Gog de Magog, ¿sí? Gog representa a un líder del reino de Magog, que se cree que es Rusia. Muchos lo identifican justamente como Rusia. Ezequiel dice que Gog vendrá del extremo norte. Bueno, hoy entendemos que más arriba de Rusia no hay nadie. Amén. Ezequiel 38, versículo 15, dice, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y una de las cosas interesantes es que, vos sabés que todo esto que vemos tiene un gran mover espiritual detrás. Amén. Y todo se mueve de forma espiritual. No es solamente como muchos, la gente del mundo lo tilda como, bueno, viste, es un presidente de una nación encaprichado con otro presidente de otra nación y resuelven todo en una guerra. No, no, no es tan así. Amén, hay toda una parte espiritual atrás. Todo un mover, amén, que Dios permite, que Dios va dejando que suceda, porque como te decía al principio, es el reloj profético de todo lo que viene pasando. Daniel, capítulo 10, versículo 12, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Y acá hay algo muy interesante. Daniel dice, el ángel que fue a ver a Daniel le dijo, el príncipe de Persia me detuvo. Amén. Porque vos sabés que hay todo un mover espiritual. Y vos acordate quién es Persia hoy en día. Amén. Y el príncipe de Persia hoy en día sigue operando, sigue trabajando, sigue moviéndose. Vos sabés que las ideologías son una máscara de un mover espiritual. Amén. Todo lo que tenga que ver con ideología. Y sabés que yo no quiero politizar este servicio. No quiero hacer política en este servicio, pero lo que te digo es que necesitas estar atento, que no te dejes distraer, porque todas las ideologías son una máscara de un mover espiritual mucho más grande de lo que nosotros creemos. El príncipe de Persia aún sigue operando espiritualmente. Hay un mover en el mundo ideológico impulsado por el enemigo. Amén. Y todas las ideologías que hoy vemos que están tratando de levantarse hace años, amén, que vienen tratando de instaurar cosas en nuestra sociedad, son todas cosas que están en contra de la palabra de Dios, amén. Son todas cosas que intentan destruir la familia, que intentan destruir, sacar a Dios del medio, amén. El príncipe de Persia sigue operando, la cultura quiere ser cambiada, el pensamiento de las masas, ideologías de género, ideologías de izquierdas y minorías con agendas totalmente antibíblicas, aborto, feminismo, socialismo, wokismo, globalismo y un sinfín de etcétera. ¿Por qué? Porque hay un mover espiritual detrás de eso. Amén. El mundo te enseña una cosa. Abortá, deja de casarte, hormoniza a tus hijos, sí a la eutanasia, amén, arriba a la eutanasia, es la cultura de la muerte. Mientras ellos, el príncipe de Persia, amén, sigue operando, y ellos, vos sabés que todas estas ideologías, para ellos no, ¿no es cierto? No, ellos tienen hijos a morir y van tomando lugares claves en diferentes naciones. Vos sabés que hace poquito salió la noticia que uno de los estados de Estados Unidos había ganado en las elecciones alguien que justamente es musulmán, porque ellos van tomando dominio, ¿sí?, en todos los lugares, porque hay algo atrás que se mueve de todo esto. Ellos te dicen abortá, no te cases más, si querés morite. Vos sabés que hay leyes que se están promulgando donde si vos estás deprimido, por ejemplo, los médicos... Esto sucedió creo que en España, no recuerdo bien, después investigalo, pero los médicos pueden aconsejarte hacer un tratamiento, quedarte como estás o suicidarte si vos sufrís depresión. ¿Amén? ¿Por qué? Porque es la cultura de la muerte. Porque te enseñan, amén, y quieren instaurar en todo el mundo este pensamiento. Aborto, feminismo y todo esto que estamos hablando. Te iba a mostrar un video, pero tal vez iba a ser un poco no acertado, amén, porque como te dije, no quiero que te lleves una idea política de lo que estoy hablando. Pero el presidente Javier Milei dijo lo siguiente en una entrevista y quiero que escuches bien. Él dijo, yo soy un aliado de Israel. A Israel no solo lo ataca Irán, sino que también los atacan los terroristas, Hamás, Hezbollah, los hutíes, todos atacan a Israel. Pero al mismo tiempo también Israel es atacada por la izquierda. Esto es muy importante porque hay toda una demonización de Israel. A Israel lo atacan los teocráticos, amén, Irán, porque lo quieren hacer desaparecer. Y lo ataca a la izquierda porque quiere básicamente porque Israel es el fondo, son la base moral del capitalismo. El ataque a Israel tiene que ver con derrumbar los valores judeocristianos de Occidente. Por eso vas a encontrar a la izquierda aliada con la teocracia y quieren exterminar a Israel. A mí no me interesa de qué partido político sos, pero tenés que entender, amén, que el presidente acá está detallando a la perfección lo que está pasando. Amén. A la perfección. Porque si vos te dejas engañar, no te vas a dar cuenta que las ideologías justamente están aliadas con el príncipe de Persia. Porque lo único que quieren es muerte. Lo único que quieren es eliminar a Israel, sacar a Israel del medio, sacar a Dios del medio. Amén. El mundo intenta bajo una agenda ideológica borrar a Dios. Hace no muchos años teníamos aquí en nuestro país, ¿sí?, movimientos que te decían Dios, el Estado y la Iglesia, asuntos separados. Amén. ¿Por qué? Porque en lo posible saquemos a Dios del medio. En lo posible saquemos a Dios de la Constitución. En lo posible saquemos a Dios de Occidente. Saquemos, ¿y sabes qué significa sacar a Dios? Significa sacar los valores judeos cristianos. Los valores, amén, que han fundado Israel. Los valores que Dios trajo a través de la nación de Israel. Por eso no te dejes engañar por estas ideologías. El mundo intenta bajo estas ideologías borrar a Dios de la ecuación. El mismo espíritu de Persia intenta borrar a Israel, el pueblo escogido de Dios. No sé si te acordás las declaraciones, amén, de por ejemplo Hugo Chávez, que decía, sí, que Israel, sí, Israel era lo peor, no me acuerdo ahora exactamente la frase, pero bueno, fíjate cómo terminó ese hombre, amén. Hace poquito salieron las noticias también en la ONU, un hombre que públicamente maldijo a Israel con el micrófono en mano, adelante de todas las cámaras, y maldijo a Israel. ¿Y sabes qué pasó? 2 segundos después cayó fulminado ahí adelante de todo el mundo. Porque ellos lo que quieren es sacar a Dios del medio. Porque ellos lo que quieren, amén, es instaurar este espíritu de Persia. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha, amén, contra sangre y carne, dice. Hay todo un mover espiritual detrás de todo lo que pasa. Y si nosotros no entendemos lo que está pasando, si nosotros no entendemos que no se trata de si quién muere o quién no muere, sí, claramente nosotros no queremos que gente muera, pero ¿sabes qué? Lo que está pasando es va a pasar. Y hay todo un mover espiritual para eliminar a Israel del medio. Y te digo algo, mientras Israel siga en pie, el pacto de Dios sigue vigente. Mientras Israel siga en pie, el pacto de Dios por nuestra salvación va a seguir en pie. Por eso quieren sacar a Israel del medio. Por eso hay una agenda impulsada por aquellos que quieren destruir el cristianismo y a Israel. Mientras Israel existe, el enemigo sabe que el pacto de Dios sigue en pie. Satanás quiere borrar la existencia de Dios. Esa es la batalla detrás de la batalla. Esa es la verdadera batalla, amén, detrás de todo lo que vemos en las noticias. El mundo espiritual soltando todo su arsenal en la verdadera batalla. Un mundo que gime por el regreso de su Salvador. Un mundo que está siendo bombardeado, donde nuestros hijos son bombardeados, amén, para que ideologías raras de demonios, amén, entren en sus mentes y ellos empiecen a abandonar los valores del cristianismo. Saquen a Dios del medio. Mientras Israel exista, el plan de Dios y el regreso del Señor Jesús sigue vigente. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6, dice: pero a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Como te decía al principio, Dios bendijo a Ismael, Dios bendijo a estas naciones, le dijo: vas a ser una gran nación. Pero su pacto reposó sobre uno, sobre Isaac. Y el Señor dice: a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. ¿Y sabes qué? Nosotros somos parte de esta guerra. somos parte de esta guerra. Porque somos, amén, los injertados en el pueblo de Dios. Porque estamos esperando la salvación. Porque estamos esperando que Jesucristo vuelva a buscar a su iglesia. Y ¿sabes qué? Inevitablemente te tenés que poner de un lugar. Inevitablemente tenés que posicionarte en un lugar porque es el enemigo contra el pueblo de Dios. Es el enemigo, amén, las huestes espirituales de maldad contra el plan de Dios para este mundo. Yo no te llamo a dar una batalla cultural. No te llamo a subirte a peleas ideológicas con la gente. No, no, ¿a quién le importa eso? Pero sí te llamo a que puedas entender muy bien lo que está pasando. La Biblia está bien posicionada ideológicamente. Y perdóname que te diga esto. Muchos cristianos, amén, caen en el error de seguir ideologías, pero la Biblia está bien posicionada ideológicamente. Si vos querés seguir una ideología, seguí la ideología de la Biblia. Si somos cristianos, debemos ser entendidos en los tiempos que corren. Los cielos serán abiertos ante los ojos del mundo. Ezequiel 39:1-6, una profecía que Dios da a través de Ezequiel sobre lo que va a pasar con estas naciones e Israel. Dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog, posiblemente Rusia, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré. Y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y traeré y te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda, derribaré tus saetas de tu mano derecha, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida, sobre la faz del campo caerás. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas sabrán que yo soy Jehová. Amén. Lo que está diciendo esta profecía es que un día todos nosotros lo vamos a ver si Cristo no nos lleva antes. Es que un día Rusia, con todas estas naciones, Palestina, Irán, Hezbolá, Hamás, van a ir a atacar Israel, van a estar sobre el monte Sinaí, van a estar sobre los montes, amén, de Israel. ¿Y sabes qué va a pasar? El Señor va a intervenir. El Señor dice, yo haré caer fuego sobre ustedes y todo el mundo lo verá. Amén. Porque Dios va a intervenir para salvar a su pueblo Israel. Zacarías 14, versículo 3 al 5, dice, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Esto es muy claro. El Señor está diciendo, Jehová mismo va a salir a pelear contra todas estas naciones. Como peleó en el día de la batalla, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hazal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, con él y con él todos sus santos. Amén. Muchos creen que esto, y yo personalmente también lo creo, que esto va a ser así como está en la palabra de Dios, que el monte Sinaí, amén, se va a partir al medio y estas naciones van a caer. Va a caer fuego del cielo, amén. Y Dios va a mostrar su soberanía. Dios va a mostrar su poder adelante de todas las naciones. Esto es lo que va a pasar. Estas son las cosas a las que tenemos que estar atentos. No si la moda de acá, la moda de allá. La verdad es que, a ver, si vos ignorás las cosas que están pasando en Israel y en toda esa zona así de guerra, te vas a perder, amén. Todo lo que necesitas saber para entender los tiempos, para entender y saber si Cristo está pronto a volver. La batalla es del Señor. El Señor se levantará contra todos los enemigos de Israel. No caigas en el error de tomar una posición ideológica. Amén. No caigas en el error de tomar una posición ideológica en estos tiempos donde el reloj profético ha comenzado a acelerarse. Amén. Porque ahora el reloj profético de Dios se empezó a mover más rápido. Porque ahora todo lo que hemos visto en las noticias, donde aparentemente hay paz, el Señor dice, cuando escuchen de paz y seguridad, tengan cuidado, porque yo vuelvo pronto. Amén. Y ahora parece que Estados Unidos intervino, destruyó todo el arsenal nuclear de Irán y aparentemente llegó la paz. Estate atento. Cuando digan paz y seguridad, cuando Israel pueda otra vez reconstruir su templo, las cosas se van a acelerar rápidamente. Pero ¿sabes qué? Esto no es para que tengas miedo. Esto no es para que estés pensando en si la guerra, uy, ahora como el presidente está a favor de Israel, nos van a atacar. No, quédate tranquilo, si vos sos amigo de Dios, amén, nosotros vamos a estar a salvo. Aparte, no te olvides que acá ya nos atacaron y estábamos a favor de Irán, amén. Pero no caigamos en errores. Miremos atentamente lo que Dios está haciendo. Debemos tener nuestros ojos abiertos a las señales porque nuestro Salvador vuelve pronto. Y el mundo quiere mantenerte entretenido. Ese es el gran problema. Pero el propósito de Dios sigue avanzando. Primera de Corintios 15, 51 al 57. Dice, he aquí, les voy a decir un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, está hablando del cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción, y este cuerpo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo está diciendo algo. Un día, en un abrir y cerrar de ojos, todo va a pasar. Y de repente tu cuerpo se va a convertir en un cuerpo incorruptible, porque vas a estar delante de la presencia de Dios. En definitiva, entender los tiempos que estamos viviendo tienen que ayudarnos a estar más atentos a alcanzar a las almas. Porque un día Cristo va a volver y cuando te des cuenta vas a decir, ay, pero mi mamá, ay, pero mi tía, ay, pero no le prediqué, ay, pero mis hijos, ay, pero... Ya no va a haber tiempo. Hoy es el tiempo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la tienen. Hoy es el tiempo, amén, no para enloquecerse con profecías, sino para hacer como dijo el apóstol Pablo, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Podés no saber nada de profecía, pero si vos te mantenés firme y constante, cuando Cristo vuelva, amén, vas a poder recibirlo. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Israel es el reloj profético de todo lo que Dios quiere hacer. ¿Dónde estás parado? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás malgastando tu tiempo? ¿Dónde estás dejando que tus días se vayan? ¿Qué tan entretenido estás con todas estas cosas? Ideologías, política. Mantenete firme y constante, porque el día del Señor se acerca. Y en un abrir y cerrar de ojos, todos nosotros veremos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si vamos a ver al Señor partiendo el monte Sinaí en dos. La verdad no lo sé. Yo no sé si vamos a ver al Señor enviando fuego del cielo para darle victoria a Israel sobre todas las naciones donde Él está batallando. No lo sé. No lo sé. Algunos piensan que eso va a ser antes de la tribulación, otros piensan que va a ser después. Yo no sé si voy a ver al anticristo levantarse y ocupando el trono de Dios. Yo no sé si voy a ver esa gran aberración que dice la palabra de Dios. No lo sé. Creo que va a ser durante la tribulación. Creo que no vamos a estar. ¿Y si estamos? No, pastor, nosotros somos pro tribulación. No, nosotros somos pro arrebatamiento. Mantenete firme y constante. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe, ni el día ni la hora. Pero lo que sí necesitas saber es que estás manteniendo tu corazón en santidad. Que estás manteniendo tu corazón sirviendo a Dios. Porque un día el Señor volverá y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás alineado con Dios? Si Cristo volviese mañana, ¿el Señor te lleva o te vas a quedar con aquellos que no lo reconocieron? Cerrá tus ojos.